veces y trato de insistir. Aguanta soportándome. Paz, te amo, te amo, te amo. Soy pesado, te he sentido más, te amo. Es el viento, es el fuego.